Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me alegro mucho de saludarles en esta mañana en la que ya puedo decirles que la fiesta terminó. Se acabó la fiesta. Siempre el día 7 de enero era ese día en el que se anunciaban rebajas. Nos abrigábamos un poco, pensábamos en que venían, bueno, tiempos duros para coger otra vez la carrerilla después de unos cuantos días de abrazos, festividades y melopeas. Pero este año es completamente distinto. Este año se ha acabado una fiesta y la fiesta, como todas las fiestas, deja un panorama. Cuando uno vuelve en aquellas fiestas guateques que hacíamos, uno vuelve al cabo de unas horas y si nadie lo ha arreglado, pues hay alcohol derribado por el suelo, cristales rotos, las serpentinas tiradas, la decoración hecha un... Bueno, pues ese puede ser el panorama, sobre todo con una cuesta de enero que no es una cuesta. Efectivamente, es la ladera casi vertical de una montaña. Y ahora usted me dirá, oiga, dígame algo que no sepa. Muchas gracias, ya lo sé. No, no me lo diga todos los días, porque, bueno, algo que no sepa, a lo mejor no sabe que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado una nueva vacuna moderna que llegará a Europa, 160 millones de dosis, que no son tantas como las de Pfizer, pero la logística es un poquito más fácil y más sencilla. Lo cual veremos si eso puede hacer que arranque definitivamente el ritmo de las cosas, el ritmo de la vacunación. Pero hoy tenemos que hacer una crónica de lo inaudito, ¿no? Cuando uno lleva décadas de profesión a las espaldas, y ha contado noticias de todo tipo, algunas inopinadas, otras sorprendentes, pero ¿quién me iba a decir que iba a hablar de un asalto violento al Capitolio de Estados Unidos para tratar de impedir la ratificación como presidente del ganador de las últimas elecciones en ese país? Las imágenes están en todas partes. Ustedes las habrán visto. Yo le puedo dar sonidos y se lo daré ahora, ¿no? Pero más de 3 horas de asedio. 4 personas muertas. Una sesión interrumpida en la que han tenido que guardar a senadores y congresistas en el sótano y otros marcharse por donde podían. Toque de queda en Washington. Movilización de la Guardia Nacional. ¿Estamos hablando de un golpe de Estado? Bueno, quizás sea demasiado decir eso. Pero sí de un final grotesco para la era de Donald Trump. Para este populismo, que partiendo de una lectura a veces incluso correcta en determinados problemas, ha encauzado la situación económica en Estados Unidos. Propone soluciones extremas con unas formas que tensionan la sociedad hasta el límite. Es lo que ha hecho Trump. Contexto. Estados Unidos, país de elecciones de presidentes, de voto indirecto y con cierta complicación. Pues el pasado miércoles lo que tocaba es que las cámaras ratificasen la victoria de Biden. Bueno, pues con ese panorama Donald Trump daba un mitin en Washington donde volvía a negar su derrota electoral, hablando de fraude, pero como siempre sin aportar pruebas. No queremos que nuestra victoria electoral sea robada por los radicales demócratas de izquierda, que es lo que están haciendo, y robada por las noticias falsas de los medios. Es lo que han hecho y es lo que van a hacer. Nunca nos vamos a rendir, nunca cederemos. No sucederá, no se concede cuando hay un robo. Bueno, arremetía luego contra su propio vicepresidente, al que le ha negado la entrada en la Casa Blanca, Mike Pence, porque se negaba a seguirle el lío, el rollo. Trump quería que Pence se pusiera allí en el Capitolio y que impidiera, que se negara a firmar el papel. Pero bueno, pues entonces llegan los seguidores de Trump, se presentan en el Capitolio y lo acaban asaltando al superar la barrera policial. Police are squabbling with protesters. Oh, there we go. Bueno, cuando a miles de personas se les ocurre irrumpir en el Capitolio, en un país que no olvidemos la gente lleva armas, La policía hizo, yo qué sé, retrocedía, no retrocedía. En otras escenas se hacía selfies con los asaltantes del Congreso. Es una, eso va a costar algún que otro lamento en el cuerpo de policía de Washington. Bueno, pues la turba rompe cristales, rompe puertas, hace retroceder a los polis. Bueno, algunos seguidores llegan hasta el mismísimo hemiciclo, se sientan en los asientos de la presidenta de la Cámara de Representantes, se evacúa a la gente de allí y luego, en medio de esa tensión, hay disparos. Bueno, hasta que no llegó la hora del toque de queda, en fin, hasta que no se supo que la Guardia Nacional estuvo en camino, no se serenó la cosa. Conclusiones a todo ello. Porque al final Trump dice, bueno, ya dejad la invasión del de Avis, sois unos patriotas, pero bueno, salid de ahí. Miren, este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos, que es la primera potencia mundial que está inmensa en esa lucha por no perder la hegemonía con China. La debilidad de Estados Unidos es la debilidad de la democracia liberal frente a modelos autoritarios. Y eso demuestra lo peligroso, y es la segunda conclusión o reflexión, que no es que la haga un servidor, la hace todo el mundo, que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas. Aquí el del moño rojo, Pablo Iglesias, ha salido, como el buen oportunista que es, para decir que esto demuestra que la derecha, tal y cual, pues, sí, todo lo que tú quieras, deslegitimar la democracia liberal y desestabilizar las instituciones. Pero hay que decirle a este cantamañanas que aquí en España los que han alentado rodear el Congreso, no hacer una manifestación frente al Congreso, que es diferente, rodear el Congreso. Los que asaltaron el Parlamento de Cataluña, a asaltar el Parlamento, son los que están gobernando. Y ahora están trazando una estrategia a ambos lados del puente aéreo para garantizarse el poder por largo tiempo. Esto puede suponer un punto de inflexión que, paradójicamente, refuerce a la democracia liberal, esperemos, ¿no? ¿O no? Lo mismo en Estados Unidos. El Partido Republicano tiene ahora la coartada o el impulso para quitarse de encima a Trump, que amenazaba con volver a presentarse dentro de 4 años. Porque, oiga, sigue teniendo enorme predicamento con el apoyo de la mitad de la población. Y para completar esa foto, bueno, además de lo de rodear el Congreso, no olviden ustedes, rodear el Parlamento de Andalucía cuando salió un gobierno que no era el socialista con el de Izquierda Unida. Como cuando el PP ganó en Córdoba las elecciones, Antonio Nieto, 16 de 29 concejales por mayoría absoluta, rodearon el ayuntamiento y la salida de los concejales del PP estuvo llena de tomatazos y de insultos por parte de toda esta chusma. O sea, que ojito. Nos ha parecido interesante lo que nos ha contado esta madrugada Yanire Braña. Es una española natural de Bilbao que vive en Washington, casada con un hombre que trabaja en el gobierno de Estados Unidos. Dice que se han enterado del lío que estaba montando en Washington gracias a un sistema de alertas que tienen instalado en sus teléfonos móviles. Mi marido trabaja en el gobierno americano, nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos y todos los teléfonos pues han empezado a sonar alarmas avisando que primero había toque de queda en Washington y luego hay toque de queda donde estamos nosotros, que es pues las afueras de Washington a 10 minutos. Pues según Yanire, a los que viven en Washington esto no les ha sorprendido porque la tensión se veía venir. Entre los votantes de Trump, que siguen muy movilizados, y los cargos políticos que empiezan a abandonar al presidente saliente. Eso, y que allí se está comentando mucho la falta de seguridad que había para proteger el Capitolio en comparación con otras jornadas de tensión. Esto es una cosa que ya lo sabíamos desde hace tiempo. No sabíamos que iba a llegar hasta tan lejos, pero esto es parte de la gestión del presidente actual. No ha movilizado a las autoridades federales y obviamente pues ya se veía ayer estaba la ciudad ya bloqueándose, pues ya se veía venir. Lo que no sabíamos es que no iban a tomar medidas como han tomado en todas las manifestaciones que ha habido en otros momentos de Black Lives Matter y todo esto. Bueno, y ahora si quieren hablaremos de vacunas, del estado de la pandemia. Ayer fue día de fiesta y por lo tanto no se toman datos, como ya saben ustedes. Hablaremos del discurso del rey en la Pascua Militar. El rey es el rey de la paradiña. ¿Ustedes se acuerdan de Pelé, Didi? Coger carrerilla y antes de chutar, pararse casi en seco. El portero se tira al suelo, la portería vacía y metes un gol. Bueno, pues así lo ha hecho en Navidad el rey. Todos rugiendo, los hooligans del gobierno tirando objetos al campo, el tío se queda quieto, deja que todos se muevan y dispara tranquilo a portería. Con un discurso de Nochebuena que no rompió nada, ¿eh? Sorteó la trampa. Y ayer, impecable la Pascua Militar. En favor de la Constitución, podía enmarcarse, porque vale para los que asaltaron y rodearon en los últimos años tres parlamentos. El catalán, el andaluz y el general, el español. Vale para los que desde el gobierno quieren cargarse la corona y la Constitución. Vale para los que quieren invadir el Poder Judicial. Vale para los Podemos, Esquerros, Bildus, los que se quieren cargar el país. Y vale para los Trump, que con moño aquí, con peluquín en América, desprecian la democracia y el Estado de Derecho. Eso, el mensaje del rey no fue para cuatro militares jubilados que dicen tonterías por WhatsApp. El recado fue para Sánchez, Iglesias, Junqueras, Otegi y para los españoles. Pero ahora déjenme que le cuente otras cosas en estos titulares. Restricciones. El fin de las Navidades y el aumento de casos obliga a endurecer las medidas. En Cataluña, desde hoy, todos los municipios están confinados y se cierran centros comerciales y gimnasios. Confinamientos también en municipios de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y La Rioja, donde se adelanta el toque de queda y se limitan los horarios en hostelería y comercio. Entrega. Francia acepta extraditar a Josu Ternera por el asesinato de Luis Ergueta en 1980. En cualquier caso, la entrega no será inmediata, ya que la defensa del etarra tiene previsto recurrir. Partidazo de COPE, Pedri y Simeone. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dos nombres propios. Uno, Pedri, el jugador del Barça. Espectacular. Es un futbolista sensacional. Ayer en San Mamés, un gol y una asistencia para Messi y sobre todo el reconocimiento de sus compañeros de que estamos ante un gran jugador y ante un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada y que mantiene la humildad dentro del vestuario del Barça. Pedri, nombre propio, importante. Y el otro, Simeone, eliminado el Atlético de Madrid ante un segunda B en la Copa, el Cornellá, y cuando acaba el partido dice que vamos a ver si el año que viene él continúa. Una forma de poner una cortina de humo sobre una derrota sonrojante para el conjunto rojiblanco. A ver qué es lo que pasa, pero es evidente que Simeone no va a conseguir que olvidemos que ayer el Atleti eliminado por un segundo B. Con Repsol, la previsión del tiempo. La borrasca Filomena puede dejar hoy importantes nevadas, especialmente en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid. Ya está, por cierto, nevando en la zona sur de la comunidad madrileña. Además, caerán tormentas en Baleares, en Canarias y también en el Estrecho. Las temperaturas suben un poco, pero seguirán siendo muy bajas. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Herrera en COPE. Estar informado. Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Miremos a este día de hoy, 7 de enero, pero miremos con Javier González Ferrari, miremos a dar... Carlos, miro e intento imaginar cómo habrá caído en la dacha de Galapagar la encuesta que asegura que los partidarios de la monarquía superan en 20 puntos a los partidarios de una república como forma de Estado. Lejos de que la pareja ministerial haya caído en depresión ante tan contundente dato, estoy seguro de que se habrán quedado tan panchos porque jamás imaginaron que iban a vivir como auténticos marajás gracias a 2 suculentos sueldos públicos a cambio, eso sí, de nada. Ni la vicepresidencia, de nombre rimbombante y hueco de competencias, ni el Ministerio de Igualdad, el único existente en la Unión Europea, existirían sin el paraguas de la monarquía parlamentaria que ha permitido a España vivir las mejores cuatro décadas de su historia. Los Ceausescu de pacotilla lo único que hacen es disimular su ascensión, que no asalto, a los cielos de la casta en un vano intento de seguir durante el mayor tiempo posible engañando a sus votantes que, según todos los sondeos, incluido el CIS Garabís de Tezanos, están menguando a pasos agigantados. Por eso, los podemitas de moqueta y coche oficial no van a tensar la cuerda si atisban el más mínimo riesgo de que se rompa. Seguirán ladrando, eso sí, sus viejas y apolilladas consignas para contentar a su cada día más escasa parroquia, pero no se atreverán a poner en riesgo un estatus que les ha llevado de la portada de Mundo Obrero, que en paz descanse, al papel cuché. Herrera en COPE. Estar informado. Para acabar el día informado está Ángel Expósito. Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil. Yo creo que hay una pregunta básica y es: ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado? De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Pilar García, de la Granja Nevada, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días y feliz año. Feliz año, José María Fidargo, buenos días. Igualmente, buenos días. Salvador Sostres, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A Fidargo y a mí, que lo que nos gusta es estar en Bavia. Ahora, ¿sabes a cuánto estaban ayer? A 20 bajo cero. A 20 bajo cero. Eso empieza a ser frío. 20 bajo cero. Bueno, eso ya es porque todos estos que empiezan a decir que alguien del frío que hace en Barcelona o en Madrid... ¿qué? Oye, que el récord lo batimos los catalanes con 34,5, ¿eh? En la Vall Fosca. Sí. Oye, no es poca cosa tampoco. Yo respeto los 20 bajo cero, ¿eh? Pero 34 debe ser bonito, ¿eh? Eso es temperatura. Bueno, no lo sé, círculo... pero en Burgos también hace mucho frío. Así nos conservamos de bien. Sí, círculo polar ártico es. Sí, el Pirineo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Es tremendo. Una cosa fuerte. Oye, una frase de las imágenes vistas en Estados Unidos. Salvador. Bueno, incluso a los que hemos defendido siempre que Trump ha sido un buen presidente, ayer nos dejó sin palabras. Porque si lo defendíamos era porque defendía América frente a China, América frente a... Ayer Trump atacó a América, es insólito. Fidalgo. Pues mira, yo no traigo una frase, yo traigo el título de un libro que puede leer la gente, Edmund Fawcett. Está publicado en 2019, traducido al español. Se llama Sueños y pesadillas liberales en el siglo XXI. Uh-huh. Estas cosas pasan aunque no nos la creamos. Y para Pilar. Los populismos son el cáncer de la democracia. Uh-huh. Bueno, es una forma de comenzar. Porque luego habrá que hablar de otras cosas. Las vacunas. De las vacunas, por ejemplo. Todas muy interesantes. Pero antes me van a permitir escuchar estos mensajes. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 euros de descuento. Porque ahora si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 euros para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente. Pilar, que la fiesta terminó, que es una canción que te gusta a ti. Me gusta porque, bueno, me gusta Paloma San Basilio y me gusta muchísimo el gran Juan Carlos Calderón, que fue el compositor de este tema, que nos representó en Eurovisión. Y la verdad es que ahora la fiesta terminó, encontramos la pandemia, y además del asalto y la pandemia, hay otras cosas que contar. Pues la fiesta termina con fresquito, ¿eh? Por todo nuestro país. Te hablo en primer lugar precisamente de eso, del tiempo, Herrera. Yo ya sé que para ti no hace frío, con una rebequita esto se soluciona y ya está. Pero fíjate, nos lo comentaba hace unos instantes Salvador Sostres, la borrasca Filomena nos ha dejado este miércoles la temperatura más baja jamás registrada en nuestro país. 34,1 grados bajo cero. Telita, 34,1 grados bajo cero, una temperatura que se ha alcanzado en Pallars Sobirá, en el Pirineo catalán. Bueno, pues además de frío, Filomena está dejando también nevadas importantes y muchísimo viento. Prácticamente toda España se encuentra hoy en alerta. En la Sierra de Madrid se ha prohibido el acceso a zonas recreativas para evitar lo que sucedía ayer, sin ir más lejos. Se tuvo que rescatar a 5 jóvenes que se habían perdido en la Garganta de los Infiernos a 1.970 metros de altura en Navacerrada. Tenían síntomas de hipotermia, pero es que ni conocían la zona ni llevaban la ropa adecuada. Los 5 iban con vaqueros y con zapatillas deportivas. Este bueno, tipo de gente le hace mucha gracia a Salvador Sostres. Son gente muy inteligente. Ya se ve que van preparados. Digue, continúe, joven. Bueno, pues precisamente de esto, de la gente que no va preparada, de las imprudencias, de las negligencias, pues mucho cuidado, porque si nos tienen que rescatar, y ha sido, como decimos, por una imprudencia nuestra, en algunas comunidades, si no estamos federados, en teoría, tendríamos que pagar nosotros ese rescate. Y si se tiene que usar un helicóptero que nos tenga que trasladar al hospital, pues la cifra no es ninguna broma, puede ir desde los 5.000 hasta los 8.000 euros. Pedro Anitua es el director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco y nos cuenta en qué casos nos podrían obligar a pagar ese rescate. Cuando haya una alerta meteorológica naranja o roja, por un fenómeno adverso. Uh-huh. Luego, cuando están en una zona en la que está caracterizada o pone un cartel o está señalada como prohibido acceder o lugar de peligro. El tercer caso es cuando se solicita un servicio sin que existan motivos objetivos. Pues mucha precaución con la nieve, es cierto que nos deja paisajes impresionantes, pero con estas condiciones meteorológicas adversas no nos la podemos jugar. Es mejor no subir a la montaña, y si tenemos que subir, pues hay que hacerlo con las condiciones adecuadas, por ejemplo, con la ropa que hay que llevar, ¿no? Hay que ir evidentemente preparados. Bueno, Herrera, y sabes que en el Reino Unido se ha decretado un nuevo confinamiento domiciliario. Allí ya se están poniendo, por cierto, dos vacunas, la de Pfizer y también desde hace un par de días, desde hace dos o tres días, la de Oxford, pero las cifras, sin embargo, siguen estando disparadas. Te voy a dar los datos que se registraron ayer. Tuvieron récord de contagios, concretamente 62.322 nuevos contagios, más de 1.000 fallecidos, una cifra que no tenían desde el pasado mes de abril. 3.000 personas tuvieron que ser ingresadas, todo esto en la jornada de ayer, en solo 24 horas. Los hospitales están que no pueden más, ahora mismo hay unas 30.000 personas hospitalizadas en todo el país. La situación, desde luego, es muy complicada, por eso se ha decretado su tercer confinamiento. En COPE hemos hablado con Lorenzo Muñoz, es un español que vive en Londres y al que le sigue sorprendiendo, la verdad, como a todos nosotros, que con todos estos números y con esta situación tan crítica, la mascarilla siga sin ser obligatoria allí en el Reino Unido. En marzo era todo una incertidumbre, no sabíamos, teníamos las noticias que parece que todo Italia se estaba muriendo, luego España, no sé qué, pero ahora estamos como en lo que hay que hacer, ya está. Lo único que a mí me sigue impactando, la diferencia con España, es la mascarilla, el uso de mascarilla por la calle. Aquí no tenemos que llevarla todavía, bueno, no hay una norma de tener que llevar mascarilla de aquí al supermercado, por ejemplo. Boris Johnson quiere que ese confinamiento esté vigente al menos hasta el próximo 31 de marzo. Nuevas combinaciones, nuevos sueños. Lo mejor de empezar un nuevo año es empezar de nuevo. Por eso, tienes un descuento de hasta el 50% en bolsos y carteras de Guess, Desigual, Kipling, Abacino, Furla y Naulover. Nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Claves de la mañana, Sergio Barbosa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De Washington va recuperando la normalidad después de que el mundo haya asistido atónito al asalto del Capitolio de los Estados Unidos. A esta hora continúa la sesión parlamentaria para ratificar a Joe Biden como nuevo presidente, que deberá ser investido el día 20 de este mes. Sesión que tuvo que ser paralizada por ese asalto de más de 3 horas por parte de miles de seguidores de Donald Trump, que poco antes les había pedido no reconocer la victoria de Biden. El último balance habla de al menos 4 muertos, 14 policías heridos y más de 50 detenidos. La ciudad de Washington tuvo que imponer el toque de queda y hubo que movilizar a la Guardia Nacional. En lo político, esta crisis ha supuesto la ruptura de Trump con su vicepresidente Mike Pence, que como presidente del Senado se ha negado a rechazar el resultado electoral. En las próximas horas no se descartan dimisiones en el entorno de Trump. El segundo clavo aquí en España, lucha contra la pandemia, retoma el pulso tras la Navidad. Hoy volveremos a tener los datos de toda España después de que la foto de las últimas 24 horas haya vuelto a quedar incompleta por la festividad de Reyes, pero los datos parciales confirman que los contagios van al alza. Cataluña, por ejemplo, ha notificado 4.500 contagios en 24 horas. Lo que sí tenemos ya son nuevas restricciones en 7 autonomías relacionadas con el confinamiento perimetral y o el cierre de negocios. Son Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha. Tampoco se descarta que Castilla y León anuncie un confinamiento corto. Los detalles de cada uno se pueden consultar en cope.es. Tercera, lo que también se retoma es la vacunación después de festivos a medio gas. Hasta 8 comunidades no vacunaron ayer por no ser un día laborable. La buena noticia es que la vacuna de Moderna ya ha sido autorizada, por lo que podría estar disponible la semana que viene. Su manejo es más sencillo y su logística nos coge cerca, porque tendrá como epicentro una planta ubicada en la Comunidad de Madrid. Cuarta clave, la gente también hablará de rebajas y de el tiempo. Hoy arrancan oficialmente esas rebajas, que es verdad que ya son muy dispersas en estos tiempos digitales y más con el condicionante de la pandemia. En todo caso, día de compras para muchos, coincidiendo con la borrasca Filomena, que tiene en alerta por nevadas, además de los lugares donde ya había nevado últimamente, a zonas como Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón o Comunidad Valenciana. Y la quinta clave la trae Ángel Espósito. Hoy miras hacia Estados Unidos, pero ojo que aquí también tenemos lo nuestro. Tron, buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, la verdad es que ayer nos pilló toda la movida en directo en La Linterna y no parábamos de flipar. Tanto Juan Fierro como David Alandete. Era una cosa. ¿Pero qué estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es populismo puro, lo decías tú antes. Desde el propio gobierno, ¿eh? Desde el mismísimo presidente de Estados Unidos, que todavía lo sigue siendo Donald Trump. Las últimas noticias es que ya hay algunos que piensan en inhabilitarle por incapacidad mental. Dios mío, ¿quién ha estado al frente del mundo estos últimos años, eh? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que sinceramente no estamos para presumir. Tú apuntabas el rodeo al Congreso, pero ¿y los scratches? ¿Y el 15M? Y mira dónde están sentados los promotores, en el Consejo de Ministros, ¿eh? Mira, lo de Trump arengando al tío ese de los cuernos y a otros 4 colgados es querer derrocar la jefatura del Estado, es incumplir sentencias, desobedecer a la justicia, pero es que aquí vamos a indultar a los golpistas. ¿Esto qué es? Pues es lo mismo, ¿eh? Elecciones las justas. Trump ha desinstitucionalizado Estados Unidos y aquí se está haciendo lo mismo. Desinstitucionalizar el Estado, desde la jefatura hasta el Poder Judicial, exactamente igual. Ojito, que los extremos se tocan, ¿eh? Y una pregunta, claro, esto es jugar a la política ficción, pero ¿os imagináis si en esta pandemia hubiera estado gobernando el PP? ¿Os imagináis qué estarían haciendo Pablo Iglesias y los suyos en la calle con un gobierno de derechas y con 75.000 muertos? ¿Qué estarían haciendo? Pues, punto, no, precisamente. Pues eso. Esa adiós, familia. Salve. Me alegro de saludarte. Hasta luego. Pilar García de la Granja, Salvador Sostres, José María Fidalgo. Bueno, habéis puesto pie de foto a la fotografía de ayer, pero os dejo ahora algunos minutos antes de entrar en otras consideraciones, Fidalgo, para que os vengáis arriba. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo de ayer, como ha dicho la chica esta que habéis sacado, que vive en Washington, por lo visto, y tal, una chica española, era una cosa cantada. Y yo, por lo menos, lo he mantenido desde que vi a este personaje dirigir y cómo dirigía los destinos de Estados Unidos. Entonces, lo que me extraña es la extrañeza. Segunda cosa. Yo también sé que las democracias liberales tienen muchos flancos y que se las comen por las esquinas los populismos. No habría que entrar a definir lo que es el populismo. Populismo es no solo de ofrecer soluciones fáciles para asuntos complejos, sino intentar dividir radicalmente a la sociedad de forma que los de un lado y los del otro no se puedan dar la mano. Y esto es lo absolutamente contrario a las bases de la democracia liberal y del liberalismo. Eso es lo que tengo que decir, que es bastante. Bien, suscribo. ¿Y Pilar? Sí, en línea de lo que dice Fidalgo, esto es un movimiento que ha degenerado, yo creo que desde las famosas papeletas en Florida, ¿no? Con Al Gore, siempre ha habido, como tú bien has dicho esta mañana, a las 6 de la mañana, sospechas de fraude electoral en Estados Unidos. Bueno, pues porque son 50 estados, porque cada uno tiene su propio modelo, pero es cierto que en las últimas elecciones siempre se han cuestionado y ha ido subiendo como el ambiente de la radicalización tanto de los demócratas como los republicanos. Yo he vivido allí, como sabéis, muchos años y a mí me da la sensación de que los republicanos desprecian a los demócratas y los demócratas odian a los republicanos, y esto se ha producido en los últimos 8 años, ¿no? La situación ahora es imposible porque el país está dividido por la mitad. Lo que vimos ayer fue un acto de vandalismo brutal en donde miles de personas se concentraron en un discurso en el que Trump claramente animaba a no aceptar el resultado electoral, y estos señores entraron en un Capitolio que no estaba con seguridad, algo también insólito porque se esperaban miles de personas ayer en Washington, hacerse selfies. Y en donde la tragedia ha llegado con la muerte de 4 personas, que vamos a ver en qué situación. Una, sabemos que fue por disparos de la policía, ¿no? Y esto va a traer unas consecuencias que yo creo que nadie en estos momentos alcanza a dibujar cuáles pueden ser, pero el país está roto absolutamente por la mitad. ¿Y Salvador? Pues yo estoy de acuerdo en la doble definición que ha dado Fidalgo del populismo, porque es verdad que las dos, no solo los problemas, las soluciones fáciles, sino también esta división de la que no se puede conciliar nada. También estoy de acuerdo con Pilar. Yo creo que Trump ha sido un buen presidente en general, muy buen presidente en la economía. Es verdad que a veces pues en este tic populista se le han ido algunas cosas de la mano, pero en principio ha sido un buen presidente. Ha detectado bien el cisma del mundo, el problema del mundo, que es China en este momento, y ha intentado fortalecer a los Estados Unidos y a Occidente frente a la amenaza, digamos, de que China se convierta en la primera potencia del mundo. Tampoco creo que Trump, si hubiese continuado, lo hubiese podido evitar, pero seguramente lo habría retardado un poco. Esto de que China sea la primera potencia del mundo no es un asunto menor, como vamos a tener lamentablemente la ocasión de comprobar en los próximos tiempos. Pero efectivamente, una vez tú cometes o facilitas que se cometan actos como el de ayer, y estoy de acuerdo con Fidalgo que es fácil establecer una relación lógica, ¿no?, entre tal como es Trump lo que acaba pasando. Es verdad, este es el peligro de Trump, siempre lo ha sido. Pues ayer, claro, pues los que muchas veces hemos defendido su o algunos aspectos o la mayor parte de los aspectos de su presidencia, pues ayer no pudimos defenderlo más, y al contrario, vimos cómo él usaba todo lo que nosotros usábamos para defenderle, lo usaba para atacar América y para atacar para atacarnos a nosotros. Yo ayer me sentí atacado. Si América cae, como ha dicho Fidalgo, cae la libertad en el mundo. No solo son la primera potencia del mundo, son los líderes del mundo libre. Entonces, cualquier ataque, por leve que sea, a su democracia y a su libertad es un ataque a nuestra democracia y a nuestra libertad. Pero fíjate, esos tres, en línea con lo que dices, Trump implosionó el Partido Republicano por dentro por incapacidad de los líderes republicanos realmente de liderar, porque el establishment fue incapaz de liderar a sus bases, ¿no? Que son 70 millones de personas. Pero es que en el Partido Demócrata puede pasar lo mismo exactamente en los próximos meses si Biden no es capaz de controlar a la extrema izquierda de Sanders y Ocasio. Claro, es que siempre que hay populismos... Y este es el problema que hay ahora mismo en Estados Unidos. Pero siempre, por ejemplo, en Alemania, cuando Hitler ganó, y no comparo a Trump con Hitler, también había una decadencia política que permitió que Hitler ganara. Siempre, y en España, cuando los populismos han emergido, también es porque el sistema político tradicional o la vieja política, como se ha dicho, pues estaba en crisis, tenía problemas. Y entonces, evidentemente, como tú dices, que no puedo estar más de acuerdo, en América hay un problema. Y la vieja política, o el establishment, o los partidos en su estructura tradicional, no han sabido dar una respuesta satisfactoria a la gente, con lo cual han podido salir líderes nuevos. Hombre, Trump nuevo no es, ¿no? Ni que solo sea por la edad, pero sí que era nuevo que se dedicara de una manera tan protagonista, ¿no? Tan en primera línea a la política. Y entonces, con estos pasa lo que pasa. No son políticos profesionales, y entonces pasa lo que pasa, claro. Bueno, es que Trump fue demócrata, como sí. Todo el mundo sabe, ¿no? Sí, no, y vio la oportunidad cuando terminaba el segundo mandato de Obama. O sea, yo lo que veo en Trump es que, en fin, que se me perdone la palabra, pero Trump es un sinvergüenza, es un señor que no tiene ninguna posición política honrada. Tenemos un empresario. Tiene olfato y te vende lo que haga falta en el momento en el que haga falta, ¿no? Hombre, el problema aquí es está en el establishment republicano. Sí, pero oye, un empresario vende lo que es necesario cuando es necesario. Bueno, y no olvidemos que Trump, que si no llega a ser por la pandemia, la política económica de Trump ha sido la más brillante en Estados Unidos. Bueno, eso hay que demostrarlo. Si tú quieres, cifras, yo prefiero. Yo no, prefiero, hay que demostrarlo con sí, cifras. Tú, yo quiero el paro de América cuando estaba Trump gobernando sin pandemia. Y yo quiero los datos y quiero la bolsa de ya sé que esto no lo hace Trump, ¿eh? Ya sé que no lo hace Trump, pero en la América. Oye, aquí también ha subido la bolsa y tenemos lo que tenemos. Vale, yo quiero el paro de América. Yo quiero el no paro. Y quiero una actividad económica facilitada por la administración Salvador, el paro de América, si se me permite. También lo tuvo Clinton. Yo quiero el paro de América y el sistema social de Europa. O sea, yo quiero el paro de América y la radicalidad en la defensa de los principios democráticos de mucha gente de la América profunda que se movilizaron, por ejemplo, para dar la victoria a Joe Biden. Y entonces yo no creo que Joe Biden venga rodeado de una extrema izquierda, pero bueno, vete a saber a qué extrema izquierda se le puede llamar a cualquier cosa. Entonces, yo creo que no, Trump... No solo eso, sino que va a intentar contenerla. Sí, vamos a ver, bueno, yo no sé si va a intentar contenerla o no. Lo que va a intentar es gobernar y suturar aquello. Y entonces, me parece que esto es una experiencia para que todos aprendamos de ella. Y para mí, lo más importante del discurso de Trump era el discurso del odio. Los objetivos del odio eran muchos. Yo sé que esos objetivos del odio, ese discurso del odio, prende en mucha gente que está resentida de lo mal que está su situación. O sea, es muy fácil calentar esta caldera, muy fácil. Y discursos incendiarios es facilísimo hacerlo. El asunto es luego quién apaga el incendio. Entonces, para mí esto es lo grave de los populismos. Los populismos no son de ahora, esto no es una cosa del siglo XX, había en el XIX, había en todos los lados. Pero es que ahora, a través de la comunicación que hay prácticamente universal mediante los tweets, los inventos estos nuevos, se difunden todo tipo de cosas. Oye, si un presidente de los Estados Unidos aconsejó a la gente inyectarse lejía para curar el coronavirus, hombre, ese señor solo por eso lo tenían que ver inhabilitado. Es que eso pasó. Pasó, claro. Entonces, yo, Salvador, esto no lo dijo, no le permito, o sea, yo no le permito ningún beneficio de la duda a un señor que ha provocado un conato de guerra civil en Estados Unidos. No, y no ha estado bien esto, pero es que las cosas hay que analizarlas por partes. Entonces, Estados Unidos con Trump le ha ido bien hasta ayer. Le ha ido bien a algunos amigos de él, ¿eh? No, ahí oye, bien. ¿Cuánta gente? Cuando tú tienes un paro técnico, vale, te va pues, bien. Sí. Te va bien. Y el mejor sistema social que hay en el mundo es no tener paro. No, el mejor sistema social en el mundo es que cuando venga una cosa como la pandemia, la gente sí puede ir a un hospital, ¿sabes? Porque, y que no te cueste. Y en Estados Unidos la gente no ha ido al hospital. No, pero sabes no lo que costaba, ¿no? Y sabes y, por bueno, qué no iba la gente. ¿Y tú crees que, que nosotros podemos dar lecciones de cómo se organiza no, la pandemia? No, nosotros tenemos un sistema de protección social infinitamente mejor que el de Estados Unidos. Al que le podemos dar lecciones a Estados Unidos. No, yo no le doy lecciones a nadie, ¿eh? Oye, pues, escucha, perdona, ¿y la vacuna de dónde ha venido? Porque la vacuna igual es que ha venido de Castilla y León o de Cataluña o ha venido de Andalucía. No, hombre, la vacuna. No, perdona, la vacuna. Igual no, ¿eh? La vacuna ha venido de unos laboratorios. De la vacuna Estados Unidos. Ha venido de unos laboratorios. ¿Sabes por qué? Porque allí se gastan el dinero investigando las vacunas que luego tú te pones. Pero yo creo que los tres podemos estar de acuerdo no quiero seguir discutiendo de este tipo de cosas. He dicho lo que pensaba, respeto lo que digáis todos, pero no le doy a este señor el beneficio de la duda. No le doy el beneficio de la duda. Y luego no le echo la culpa a los demócratas que lo dejaron esto de no sé qué manera. Para mí, entre el anterior presidente y este, hay una diferencia notable de estatus intelectual y ético. Punto. Me da igual que fuera negro que rubio. Hombre, estatus intelectual Obama es oxímoron, creo. Bueno, ¿cómo? Tú mismo. Cada cual se satisface intelectualmente como quiere. No, ya, hombre, pero vamos a ver, el sistema americano, como todos, tiene fallos. Y éticamente, el discurso de Obama era un discurso humanitario. Y el discurso de este señor era un discurso antihumano. Para mí no era antihumano. Obama llegó a América. José, si solo hay unos malos y los otros son buenos, esto no se arregla. Obama no llegó a América, nació en América. José, llevó a América unos sistemas de crisis y de pobreza que yo creo que son mucho más antihumanos. Eso es mentira. No, hay que estudiar. Que no, hombre, que es mentira. Hay que ver un poco. Igual que es mentira que en Europa toda la pobreza la ha traído la izquierda y toda la riqueza la ha generado la derecha. Hombre, no lo sé, pero ha traído bastante. Hombre, claro. Bastante miseria. Sobre todo. Bastante miseria ha traído bastante miseria para la mayoría. Por aclarar datos, el mayor número de personas dependiente de los cupones para comida en la historia de Estados Unidos ha sido con el presidente Obama. Seguramente. Estos son datos. No, seguramente. Yo como no estuve allí no puedo hablar de esto. Yo sí, yo estaba allí. Yo es que tengo amigos americanos que han estado allí, que viven allí, que viven aquí. Incluso hijos. Pero y dicho esto. Esto no es cosa de demócratas, esto es cosa de demócratas y de republicanos. Y si solo hay unos buenos y otros malos, o unos malos y otros buenos, no se arregla. Pero no se arregla ni allí, ni aquí, ni en Europa. No, porque es que aquí también se ha rodeado congresos y esas cosas. Yo no estoy hablando ni de malos ni de buenos. Estoy hablando de una persona que se llama Donald Trump. Esta persona que se llama Donald Trump es producto de un fracaso del establishment demócrata y republicano. Que sí, bueno, y yo viví aquellas elecciones allí. Yo las cubrí durante cuatro años, Pilar, lo siento. Y fue un fracaso. Lo siento, esos juicios, vivieras allí o vivieras en Cochinchina, no son juicios acertados. Pero ¿cómo no van a ser juicios? Estábamos allí cubriendo la campaña electoral. ¿Cómo se explica? Mira, puedes cubrir lo que te dé la gana. ¿Cómo se explica que haya tenido tanta diferencia? ¿Cómo se explica que haya tenido tanta diferencia en esta votación? El Partido Demócrata sobre el Republicano. Si les han ganado hasta en el Senado. Vamos a ver, las votaciones en Estados Unidos. Sí, son complicadas. No, son muy sencillas. El que gana un estado lo gana todo. Sí, es el sistema mayoritario. Tú puedes ganar un estado por un voto. Que es mayoritario. Y nunca antes en la historia un presidente de Estados Unidos había salido con tantos millones de votos como Joe Biden. Y nunca antes en la historia un presidente saliente había perdido con tantos votos como Donald Trump. Claro. Lo que me lleva al principio. Estados Unidos dividido por la mitad. En donde una Yo creo que no están divididos por la mitad. Divididos por la mitad estarían si hubieran empatado en las votaciones. Bueno, hay 50. El empate en el Senado es a 50. No, ahí perdona, el empate en el Senado no hay porque ganaron dos senadores en un estado típicamente republicano. Están a 50 y tiene el voto de calidad la vicepresidenta. Ahora, esto para Biden significa que puede gobernar sin el poder legislativo en contra. Por supuesto, como le pasó a Obama durante dos años, a George Bush antes durante cuatro años. Luego, seguramente, a los dos años de mandato de Biden, cuando hace hacen las parciales, los norteamericanos son muy de fastidiar al presidente que tiene mayoría de movimientos. Sí, y le cambian en el Congreso unos cuantos o en el Senado y ya tú... Sí, por molestar eso. Por molestar. Con lo cual obligan, eso está muy bien, porque obligan, oye, pues a hacer una serie de posturas, equilibrios, negociaciones, que es la singularidad, ¿no?, de esa democracia. Pero a mí me parece muy interesante el debate. El debate sobre lo de hoy. Yo quisiera hablar un poco de las vacunas antes de hablar con la vicepresidenta. A ver, Fidalgo, llega Moderna. Me alegro de que esto coge velocidad de crucero. Exactamente. Que hasta ahora no la hay. No la hay, porque yo creo que faltan enfermeras. Lo que vacuna fundamentalmente es la enfermería. Ahora se puede decir que puede vacunar un veterinario, que puede vacunar... ¿Y Moderna, de dónde llega? ¿Moderna la vacuna? De un laboratorio. Sí, ¿de dónde es? De un laboratorio que además tiene aquí una sucursal que se llama Robi. Sí, no, sí, sucursal tenemos todas partes. Pero quiero decir, ¿de dónde llega el laboratorio? ¿De dónde es? ¿Y con qué dinero se ha pagado el laboratorio? No, porque igual se ha pagado con el mío. No lo sé y voy a salir a cobrar. No, hombre, Salvador, mira, yo no hago bromas con estas cosas, ¿vale? Bueno, pues es que o sea, yo creo... Si ha llegado un laboratorio sí. Está dotado económicamente porque es un centro de investigación exitoso. De acuerdo. Y este éxito, ¿quién lo ha pagado? ¿En Estados Unidos o en Alemania? Sí, pero ¿quién lo ha pagado? ¿Quién lo ha pagado? Sí, pues lo ha pagado los que invierten en ese laboratorio. Muy bien. ¿Y de dónde son estas personas? Pues fundamentalmente de por allí. De por allí, muy bien. ¿Por qué entonces, no hay laboratorios en España, Salvador? Bueno, pues esto es una pregunta que te tendrías que hacer claro. Antes de decir tú tienes un sistema sanitario y una cobertura sanitaria maravillosa sanitario y allí la tienen deplorable. El sistema sanitario no son los laboratorios. Bueno, el sistema parte. Sanitario es que tú, si te pones malo, Salvador, te llevan a un hospital en te qué lo resuelven. El sistema sanitario, como cualquier otro sistema, sabes qué es, en qué te gastas el dinero. ¿Y en qué estableces tus prioridades? El sistema sanitario es de quién te cuida el sistema sanitario. Sí, ¿y quién te cuida con qué? Con dinero. Es que al final es siempre. Claro, pues entonces, y en serio, que yo estoy... ¿Y si no se invirtiera en el sistema sanitario? Ahora parece que yo no estoy de acuerdo contigo y estoy muy de acuerdo contigo en casi todo, incluso de lo que estamos diciendo hoy. Lo que pasa es que no sé por qué ha llegado esta tensión. Pero bueno, quería preguntar por nosotros. Que yo quiero que empiecen a vacunar a toda velocidad de crucero. Ya está. Claro. Y que hacen falta enfermeras, nada más digo eso. Y hace falta que trabajen. Que personal, lo que trabajen personal no, sanitario. Están trabajando. Exacto. Lo que pasa es que hacen falta más. Hay personal y la sanitario prueba es que hay comunidades autónomas como trabajando. Asturias o como Galicia que parece que han trabajado más. Que lo han hecho muy bien porque no, lo han muy planificado. Bien no, todavía. Están por debajo de la velocidad. Enfermería hay. Puede haber más enfermería además si, por ejemplo, poca. El ejército se pone a también tiene enfermería el ejército. Sí, pero infraestructuras eso ya hay. A cosa bastante más marginal que puede ayudar, pero el ejército no tiene y un cuerpo de enfermería privada, tan potente. Que también puede ayudar. No, pero si van a ayudar. Por eso. Que cuando pongas en marcha todo eso y luego tengas material, si el problema es que no tienes material, pues porque la logística es complicada. Pero el material estaba, si han traído un montón de vacunas que no se han puesto. Sí, claro, no se han puesto porque si ahora no llegan nuevas, no puedes poner la segunda dosis. No, pero si es que con las que había. Y es que entonces te quedas. No había que esperar a poner la segunda dosis. Quedas la brocha, claro. Escucha, no habría que esperar a poner la segunda dosis para poner la primera. Digo yo, ¿no? La primera la han puesto. No, la han puesto. En distintas comunidades autónomas, sí, en una cantidad y en otras mucho más. Exactamente, mucho menos. Estamos porque dicen, tengo ahora para seguir poniendo primeras dosis. Pero ¿qué pasa si en 15 días o en 20 días no me llegan segundas dosis? Claro. Pues que ¿y qué pasa prefiero si, guardar si, esto se apaga estratégicamente. La luz. Pues eso, ¿qué pasa pero si no si puedes se apaga pensar la luz? Que se apaga la luz? Tienes que empezar a hacer lo que es que la luz hay veces que se apaga. Claro. Sí. Y es verdad que tenemos un problema logístico y que los laboratorios que están produciendo vacunas, los lugares donde se producen las vacunas, tienen problemas de funcionamiento. No problemas, o sea, bueno, que pueden hacer lo que pueden hacer. Incluso los viales, incluso los materiales. Pero esto es cuestión de, vamos a ver, también es cuestión de no demasiado tiempo. Quiero decir que la velocidad de crucero, yo soy de los que cree que se toma dentro en el mes de un mes de lo volvemos a discutir la velocidad de crucero. Exactamente. Hay países que ya han vacunado a 1 millón de personas, como Israel o el Reino Unido, y hay otros. Sí, pero mira Alemania, a Alemania le pasa lo mismo que a nosotros. Efectivamente, y dentro de Alemania, pues hay Landers, y dentro de España hay comunidades autónomas. Pero yo voy a la mayor. Si estamos en una pandemia, que es algo que no hemos visto nunca, vamos a poner todos los recursos para la vacunación, que sabemos que es lo único que existe. Y todos los recursos implica, ¿quién sabe vacunar? ¿Quién sabe vacunar? ¿Un médico vacuna? O sea, un médico que opera puede poner una vacuna o no la puede poner, además sí, de los claro, enfermeros. Una inyección intramuscular creo que la sabes poner hasta tú. Exacto. Bueno, lo que te estoy diciendo, tú puedes José, vacunar, una inyección es que intramuscular si tú lo ves poner. Todo como un enfrentamiento, no es imposible llegar a ningún acuerdo, de verdad. Por favor, vamos a empezar el año con un poco de... Que tú no eres no eres la acordadora, Pilar, no, o sea... No, si yo simplemente pregunto, No vengo aquí para ponerme de acuerdo No será si necesitamos poner vacunas, no será que habrá que poner a todo el mundo que sepa poner una vacuna, a poner vacunas, sí, digo y, yo, y no desatender sé. El resto sí. de su trabajo. ¿Cómo? O sea, yo soy una persona que tengo una patología crónica y resulta que me toca una revisión, pero están todos poniendo vacunas. Ya, claro. ¿Cómo que ya? Claro. Bueno, pues no, pues hay una cosa que se llama organización, hay otra cosa que se llama competencia. Creo que Fidalgo tiene razón, es verdad. Por favor, que me molesta cualquiera que conozca cómo funciona un sistema no puede decir determinadas cosas. Otra cosa es que hable de oídas o por lo que lee en algún periódico. Esto, yo creo que tiene razón en eso. Ahora bien. También soy optimista, quiero decir. Que yo también, ¿sabes por qué? Porque si no la gente les va a correr a boinazos. Sí, yo soy optimista, es decir, yo creo que esto coge velocidad de crucero. Y la vacuna, os recuerdo, que no es solamente una garantía de no enfermar, es un vector de crecimiento y es una garantía para que... Para que en el segundo trimestre la economía española pegue un tirón para arriba. Exacto. Bueno, que pues, creo que va a ser. Yo también creo que va a ser, sí. Así que sobre todo cuando ya estemos vacunados, el 80% del 20% que está en situación más proclive a entrar en los hospitales y a entrar en las UCIs. O sea, cuando está personal de riesgo, estas personas de riesgo, que son las que al final pueden colapsar los hospitales y las UCIs, cuando ellas estén ya a salvo con la vacuna, entonces se va a producir lo que dice Fidalgo, de una manera incluso antes del segundo trimestre, o sea, a finales de enero, ya cuando no estemos en que nos cierran, no nos cierran, tal, pues yo creo que ya vamos. Cuando empiece la gente a poder moverse otra vez. Exacto. De un sitio a otro. Que es cuando no tengamos tensión hospitalaria.